Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas a todos y bienvenidos una vez más a la trasnoche, la madrugada de Nacional Rock del domingo. Esto se llama el fin del finde, cuando la noche culmina, cuando la joda llega a su fin. Acá estamos nosotras para levantarte y hacerte quedarte un rato más, hasta las 8, ponele. Victoria Tombolini a mi lado, yo soy Gala Caccione, ¿cómo estás, querida? ¿Qué tal? Buen día, Gala. ¿La joda termina a esta hora o se extiende un ratito más? Yo creo que a medida que va pasando el invierno, uno va extendiendo el horario nocturno, el horario para seguir de gira, seguir disfrutando con amigos. Pero también es verdad que a medida que el amanecer va llegando más temprano, la noche se hace... Te golpea en la cara y te dice, basta, se terminó, rescatate. Es así, pero bueno, por suerte hay un programa de radio, hay dos chicas conduciendo que tienen ganas de acompañarte hasta las 8 de la mañana aquí por la Nacional Rock. 4999-0937 es nuestro teléfono, si querés llamarnos, ¿por qué no? Para saber dónde andás, dónde está la joda hasta ahora, ¿no? Digo, nosotras estamos en una radio, medio como aisladas del mundo, para contarnos un poco. También tenemos una página web que es www.noctambulas.net. Ahí subimos todos los programas y también un montón de notas de interés para chusmear un poco de la coyuntura, ¿no? Así es, hablando de un poquito de todo, hoy me levanté, ¿no? Medio fisu, porque... ¡Epa! ¿Qué pasó anoche? Las chicas salen a veces, los viernes. Pará. Pero pasó algo. Antes, perdón, Gali, que te interrumpa, pero fue el cumpleaños de Sofía Tarrola, nuestra productora, esta semana. Pues claro. Por eso anoche. Y por eso anoche la joda y por eso hoy la fisura. Claro. Así que bueno, nada. Bueno, feliz cumpleaños a Sofía Tarruela, que ya está en su puesto laboral ahí. También muy atenta al programa, a noctambulas.net. Y bueno, les comentaba que hoy me levanté, dije, uy, mirá cuánta gente que pone, feliz día de la radio y demás. Ay, mirá, se cumplen 91 años de la primera transmisión radial en Argentina. ¡Bravo! ¿No? Hicimos un post en noctambulas.net. Hasta sí, la eternidad se llama, porque es un medio de comunicación que creo que no se va a terminar nunca. Bueno, la posta es que en realidad ayer, 27 de agosto, pero de 1920, Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, cuatro jóvenes radioaficionados, luego llamados los locos de la azotea, pidieron en 1920 un permiso para instalar una pequeña antena en la azotea del Teatro Coliseo. Así fueron llamados los locos de la azotea, estos radioaficionados que quisieron comunicarse a través de ondas radiales. ¡Qué locos lindos! El 27 de agosto de ese año, a las 21 horas, se convirtieron oficialmente en los pioneros de la radiodifusión argentina y transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner, que pudo ser escuchada por 50 personas, por al menos 50 personas. Ahí se forma LOR, Radio Argentina, la primera licencia de radiodifusión nacional, y se empezaron a transmitir, no radioteatro, sino el teatro en vivo, por ejemplo, el Teatro Colón. Sí. Bueno, hay quienes dicen, ¿no?, que está ahí como hay una pelea entre quiénes fueron los primeros que transmitieron en el mundo la radio. Y está la pelea entre si fueron los locos de la azotea o algún yankee. No. Posta. ¿Por qué siempre quieren ser primeros en todo? Posta. Y bueno, no sé. Pero siempre quedó como la duda. A ver si ¿quién había sido el primer radiodifusor? Igual ese 27 de agosto de 1920 es como una fecha, es como un antes y un después. Uno por ahí, naciendo y viviendo en la contemporaneidad misma, no se da cuenta de que por ahí no hace tampoco tanto, ni siquiera un siglo, sí, hubo una fecha que marcó un antes y un después en los medios de comunicación, ¿no? En la forma de transmitir, en la forma de difundir información en la gente. Si bien en un principio tuvo que ver con los radioteatros y muy ligado al espectáculo, a esta cosa que por ahí no era tan informativa, con el devenir de los años se convirtió en un medio tan importante y que genera tantas pasiones, sobre todo, ¿no? Creo que la radio es como un medio que te enamora. Bueno, ellos eran médicos de la Universidad de Buenos Aires, sin embargo, fueron los responsables de la primera radiodifusión. Algo más que indica que el oficio, ¿no?, del comunicador no depende solo de los comunicadores, sino también de mucha gente que está alrededor. No, que no seas comunicador oficialmente, digamos, de haberlo estudiado, no significa que no puedas participar, ¿no? Sí, como o por mismo ejemplo con los periodistas. Pa. Como por ejemplo en la radio pasa con que hay personas hablando en el micrófono, pero por detrás hay un montón de otras gentes, como por ejemplo Dalila Cáceres, que está ahora en la operación técnica. Bienvenida, Dalila, que no te saludamos antes. ¿Cómo estás? Dormida. Saluda a la gente que quiere escucharte. Hola, gente. Los taxistas, que son nuestros mejores amigos. Muy bien. Bueno, como digo, en noctambulas.net también vale la pena destacar una cosa. Yo puse, el dial no se mancha, porque la aposta es que el dial no se mancha. Mirá qué futbolera, ¿no?, Galita, ¿eh? Ponele. Pero qué maradoniana que la tenemos. Pero en algún punto, internet, creo que hoy en día hace que la radio siga tan vigente como lo está en nuestras vidas. Porque tenemos primero el espejo del dial en internet, ¿no? Por ejemplo, Radio Nacional Rock se transmite por la 93.7, pero también la podés escuchar en www.radionacional.com.ar. Todas las radios, básicamente hoy en día, tienen un streaming y un soporte en internet. También las radios online. Obvio. Nuevas, o sea, cada vez más. Hay, como vos bien decís, Gala, radios que se transmiten por dial y que tienen su versión virtual, ¿no? Su versión 2.0. Y es, o sea, es innegable que con el devenir del tiempo y la tecnología, uno muchas veces no tiene una radio para sintonizar el dial, sino que uno está poniendo en el laburo o en su casa y tiene la compu como que siempre prendida por una cosa u otra, y la radio es un medio que se adapta muy bien a esto de las nuevas tecnologías, de decir, bueno, escucho la radio a través de internet. Es la misma radio que vos podés sintonizar a través de la radio misma, del artefacto radiofónico de un dial, y también a través de su versión de streaming, ¿no? Claro, pero además hay una amplitud, muchísimas más opciones. Tenemos las radios online locales, que con muy pocos elementos uno puede empezar a transmitir en vivo, como nosotras lo hicimos antes de estar aquí en Nacional Rock haciendo El Fin del Finde. Tuvimos un programa que lo transmitíamos desde una computadora, simplemente en Radio Taringa. ¿Qué recuerdos esos? Ponele. ¿Qué recuerdos? Entre comillas, Taringa, ¿no? Pero yo no sabía nada de tecnología, no sabía nada de nada. Alguien nos explicó cómo utilizar un software. Un mundo cómo nuevo. Cómo más o menos enchular la máquina para que ande. Y fue, y va, y un montón de radios online están funcionando de esa manera. Mismo hay una página web ahora que es como una red social de tiempo real, pero de audio, que se llama flipsu.com, que vos entras y si tenés un micrófono en la computadora, te digo que apretando un botón salís al aire y se enteran todos tus amigos de Facebook, de Twitter y todo. Si hay algo que te permite esta radio por internet, que por ahí no te lo permite la radio de antena, la FM, es que no tiene alcance. O sea, el internet, ¿tenés la conexión o no la tenés? Y se va a escuchar. El FM por ahí, viste, a veces te pasa, estás en la ciudad, en diferentes puntos y la sintonizás mejor o peor. Internet te permite esto de que si tenés un streaming vas a sonar bien, no solo en Argentina, no solo en cualquier parte de la ciudad, en cualquier provincia, sino en cualquier parte del mundo. Que eso puede sonar como hasta bastante utópico, pero que es una realidad. O sea, te puede estar escuchando cualquier persona en cualquier parte del mundo si esto está bien acompañado de una correcta difusión copada en las diferentes redes sociales, ¿no? Es como un mundo que se abre, digamos, bastante. No sé, uno trae acá por ahí hoy esto de el cumpleaños de la radio, allá por 1920 surgían los primeros locos de la azotea transmitiendo, y como hoy en el 2011 uno se encuentra con una radio que cobra un rol muy importante, muy, muy compañero, ¿no? El que es oyente de radio es como muy, la radio es como muy su compañía, tanto para informarse como para entretenerse. Y también como en el devenir de las tecnologías se transforma en una radio que se escucha por dial a una radio que se escucha por internet y en cualquier parte del mundo. En un momento se pensó que el MP3 iba a opacar a la radio. Y creo que... Sí, es verdad. Que ni ahí. O sea, me parece que el MP3 es una opción para las personas que antes se llamaban el Discman y tampoco escuchaban radio. Igual, Galita, pero hay una cosa... los que escuchaban radio, los que se criaron escuchando radio, hoy en día siguen buscando esa voz que los identifique a la mañana, a la tarde, a la noche, buscar música nueva o simplemente informarse. También hay una cosa que justo que vos decís esto me trae como un recuerdo de cuando tenía mi celular smartphone, se les dice hoy en día. Malditos. Que los celulares no tienen, o sea, por lo menos la famosa BB, esta marca, los Blackberries, no tienen radio. Cuando tenía ese celular, antes de que me lo roben, lo pierda, y bueno, ya fue, está bien, lo superé. No tiene radio. Ese celular no tiene radio. Y es un dato importante para el que escucha radio. Es verdad, no tiene radio que se sintoniza, claro, por dial, digamos. Cosa que era una novedad en algunos celulares, que estaba buenísimo porque, digamos, te despegabas, digamos, del MP3 común y bueno, y volvías. Pero sí, Queremos que todos los que tienen smartphones y no tienen la oportunidad de escuchar radio por dial, hay una aplicación que se llama TuneIn, que es muy, pero muy interesante, porque se pueden escuchar radios de todo el mundo. También TuneIn se puede, en argentino te lo decimos, en argento, ¿eh? También TuneIn se puede escuchar a través de la web, o sea, es muy interesante también a veces meterse y escuchar radios de otras partes del mundo, otra música, ¿no? Si alguno busca, digamos, alternativas. Y otra cosa que está muy bueno con esto de internet, también volvemos, radio, internet, parecían cosas antagónicas en un principio, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, tenemos muchísimos radioaficionados, personas que no forman parte de la radio, no trabajan en una radio, no tienen un programa, pero sí escuchan y escuchan y mucho. Por ejemplo, Gabriel Gurman, un argentino que se fue a vivir a España y por la necesidad de escuchar radio argentina empezó a grabar los programas. Esos programas los sube día a día a lo mejor de los medios.blogspot.com. Un archivo que en un futuro va a quedar en los registros de la historia de nuestra radiofonía argentina y es un trabajo de una persona radioaficionado que quiere compartir y hacerle escuchar a esa persona que se perdió la entrevista de la tarde, hacérsela escuchar de nuevo. ¿Cuántas personas hay que por más que vivan acá, por más que quizás podrían o no escuchar el programa en vivo, no pueden o no quieren o etcétera, y lo pueden escuchar entrando en lo mejor de los medios.blogspot.com, que ya que estamos, ¿por qué no? Vamos a agradecerle a Gabriel Gurman, que siempre sube el programa del fin del fin. Está acá en Buenos Aires, Gabriel Gurman. Lo vamos a invitar, lo sí, vamos a invitar claro, acá a la radio con un mate. Así que, bueno, nada, esto es un poco una editorial que tiene que ver con el cumpleaños de la radio, un medio que obviamente que nos apasiona, si no, no estaríamos acá un domingo haciendo un programa a las 6 de la mañana. Vamos a dedicarle, por lo menos a mí, que me encanta, un tema para todos los cumpleaños, Galita. Es el clásico, un tema de los Beatles, Birthday of Course. Y aparte, también para Sofía Tarruela, nuestra productora, la productora de este espacio que cumplió años. No decimos cuántos, no se dice no, cuántos. No, no, es una señorita, es pero muy bueno, joven igual. Feliz cumpleaños a la radio y a Sofía Tarruela. Y 21 minutos de la mañana, así arranca el fin del fin de acá por la Nacional Rock. www.noctambulas.net es nuestra página web, ahí podés leer obviamente nuestra nota homenaje al cumpleaños de la radio, este medio que tantas pasiones genera. No somos las únicas que homenajeamos a la radio, hay una banda que se llama Viva Elástico y que hizo un tema muy lindo, se llama La Radio. Hasta las 8 de la mañana te acompañamos, esto es El Fin del Fin. We'll be right back. Let's go. siempre Rock and Roll Radio, Los Ramones es lo que se va. This is Rock and Roll Radio. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. No estoy buscando el conflicto, estoy mirando el abismo. ¿Cómo ese todo tan enorme a muchos solo deja desconformes? Porque miran para acá, miran para allá y poco miran hacia adentro, donde no todo está tan lejos. Estamos escuchando algo nuevo. ¿Te suena? Me suena. Bueno, queríamos presentar esta banda, La Marulata, porque acaban de lanzar un disco que se llama Latiendo, una banda oriunda de Uruguay. Se formó en 1998. ¿Viste? Son como hermanos. Vienen a la Argentina, tocan por acá, por allá, en La Plata, en Buenos Aires. De paso, aprovechamos y decimos que tenemos una hermana uruguaya aquí hoy en el estudio. Saludá, Vicky, por favor. Bienvenida al fin del fin de. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, en el 2008 ya habían grabado su primer disco, Rebelión de Luna. Y ahora están presentando Latiendo, una producción artística de Milton Barreto y La Marulata, editados por el sello Koala Records, y se presentaron esta noche, el 27 de agosto, junto con Tierra de Fuego y otras bandas, en Groupland. Pero lo interesante es que también lo hacen mañana. Hoy, perdón. Vos hoy. Dormiste, Gala, tendrías que saberlo. Claro, yo todavía no me ubico en el para tiempo mí es 27 y espacio. Todavía, pero bueno. También hace un año que hago este programa y no me ubico en el tiempo y espacio, pero bueno. Domingo 28 de agosto a las 20 horas. Hay un evento que la rompe. ¿Vamos? En el Emergente, ya lo conocemos. Obvio. Gallo 333, Foto Rock. Entrada libre y gratuita. Pueden ir a ver a La Marulata. Es un antidomingo, ¿no? Porque realmente se congregan muchos jóvenes en el Foto Rock. Y una buena oportunidad para escuchar a La Marulata. Su disco Latiendo. Ya tienen un video. ¿Qué te parece si escuchamos ese tema? Claro, el tema del video. Enterito, para terminar de tentarte, para hacerle un fuck you bien grande a la semana que está por comenzar, e ir hoy, domingo, al Emergente Gallo 333, Gallo y Corrientes, ahí pleno Almagro, Abasto, a ver a La Marulata. Claro, a las 20 horas. Entonces, vamos a escuchar a ver si te tentás. Arde más. Despertaste en tu lugar, solo de ver ya lo entiendes, y sin preguntas nada que explicar, solo dejar que solo pase, sin más que dejarse llevar, solo dejar que solo pase, sentirse libre.

Medio raro, ¿no? Estamos escuchando a Blondie. Panic of Girls se llama. El nuevo disco de Blondie. Este tema es Wipe of My Sweet. Una Blondie distinta. Una Blondie más Madonna. Este disco te lo trajiste del primer mundo, vos, tengo entendido. Me lo traje del viejo continente. El verdad. Mundo, tal cual lo conocemos, es uno solo, así que nosotras también estamos en el primero. Pero bueno, sí, la verdad que dije, bueno, Blondie, mirá, nuevo disco, qué loco. Y está bastante bueno el disco y tiene esa sorpresita de que ponele en Wipe of My Sweet canta en español. Pero tiene otra sorpresita. Para, escuchemos un poco, quiero escuchar un poquito más de esto, de esta Blondie en español y medio cumbianchera, ¿no? Claro. Dale. Pero dímelo, amor, amor, amor, amor, es mi corazón. Sufre la pena cuando te metes, se está muriendo. Mi corazón no ora por tu amor, sufriendo la pena que la causa tu amor. Mi corazón no ora por tu amor, sufriendo la pena que la causa tu amor. Mi corazón no ora por tu amor, sufriendo la pena. Las dos de pollera hoy, acá Dalila pide que bailemos. Blondie cantando en español una cumbia creo que lo amerita. Sí, ¿no? Sí, si Dalila nos lo pide, nosotras nunca le dijimos que no. Lo hacemos, posta. Estamos escuchando la cumbia de Blondie, ¿no? Una cumbia cantada medio en anglo. Es muy loco esto. Cuando escuché este tema de Blondie no lo podía creer. Es como una cumbia para bailar con el paso del robot. No sé, me suena un poco más así. Es un cover del grupo Pesadilla y forma parte del bonus track para el fan pack de Reino Unido y también para los latinoamericanos, para la edición latinoamericana del nuevo disco de Blondie que se llama Panic of Girls. También para Alemania tiene otro bonus track y demás. Hay un video, el video del tema Mother, que está muy bueno también. Tiene un arte de tapa muy interesante, realizado por un artista holandés. Y bueno, nada, un nuevo disco de Blondie. La verdad que no es la Blondie de siempre, no es ni la Blondie más punk, ni la Blondie más disco. Es una Blondie medio Madonna. Una Blondie 2011, che. Una Blondie 2011, se anima a cantar en español. Tiene algunas cosas muy interesantes. Tiene un cover de Beirut, muy bueno. Un reggae. No, está muy bien el disco. Muy bien. Entonces, volvemos. Quedamos hasta las 8 en el fin del finde. Aquí en Nacional Rock. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Hoy es un día de cumpleaños. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos aniversarios que pasaron esta semana, no? Y uno que no podíamos dejar de lado es el cumpleaños de la queridísima Universidad de Buenos Aires. Un 12 de agosto de 1821 era fundada la Universidad de Buenos Aires y un poquito a tono con esto la ciudad se puso de festejo y el 26, 27 y 28 de agosto se realizan una serie de actividades a tono un poquito para festejar, ¿no? En la Manzana de las Luces, la Universidad el Colegio Nacional de Buenos Aires, está la Iglesia San Ignacio de Loyola. Esa manzana histórica se viste de fiesta y recibe a todas las personas que se quieran acercar y compartir, ¿no? Una serie de actividades que se están llevando a cabo que tienen que ver con las diferentes facetas, ¿no? Para abarcar en este cumpleaños. Hay una serie de actividades, tanto charlas como talleres, como visitas guiadas del colegio y de la iglesia y de la Manzana de las Luces para conocer un poquito más la historia de nuestra ciudad, pero más particularmente lo que es relacionado, ¿no?, a la enseñanza. Sí. Y yo tengo algunas dudas sobre la UBA, o sea, porque yo no estudié en la UBA, ¿no? Entonces, como siempre me quedo la duda, si es tan difícil como dicen, si es tan quilombo como dicen. Me parece que es una cuestión más de voluntad, ¿no? Es una cuestión de que lo que tiene que ver con la vida adulta, que es elegir lo que querés hacer y hacete cargo de eso, y si realmente lo querés, esforzate y bueno, y ya. Pero no, ¿por qué decís eso, Gary? No, no es tan difícil. No sé, hay una percepción así, pero me parece que con el tiempo yo he aprendido que no es para nada así, que me parece que es una cuestión más de voluntad de la juventud de hoy en día, ¿no? Que es tan fácil el acceso a la información y es tan fácil un montón de cosas, que si algo es un poquito difícil ya es casi imposible para algunos. Sí, pero creo que tiene que ver con esto de que por ahí uno vive en unos tiempos en donde todo es tan inmediato y tan rápido y uno ve los resultados de todo lo que hace en la inmediatez, valga la redundancia, y por ahí estudiar y formarse y nutrirse de un montón de cosas tienen que ver con un proceso que uno tiene que aceptar y disfrutar, que es lo importante. Tal cual. Entonces, creo que tiene que ver con eso y si bien puede haber seguramente un montón de falencias por ahí estudiar en esta universidad, tiene que ver con un proceso y algo que lleva muchísimo más tiempo quizás que en otros lugares, pero que se disfruta y está muy bueno. ¿Cómo era la uva en ese primer momento, no? Cuando eso todavía. Te lo dicen. Porque 190 años es casi lo que tenemos de vida como país, ¿no? Nosotros el año pasado festejamos el Bicentenario. Sí. O sea que a 11 años de la creación de la República Argentina ya estaba creada la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es verdad, es muy cierto lo que vos decís y esto es algo que se puede explotar, en realidad se puede conocer a través de esta muestra. De esta exposición, por así decirle. Son los años de las exposiciones también, sí, ¿no? El Bicentenario, Tecnópolis, la UBA. Pero la verdad es muy interesante porque acercan un poco más a nosotros, los ciudadanos, a esas historias que no conocemos tanto. Es verdad, entrando en www.uba.ar/190, podés conocer un poco más de las diferentes facetas que se están llevando a cabo en esta muestra de a tono del cumpleaños, que te queda en realidad hoy para conocerla. Hoy 28 es el último día ya para acercarse a la Manzana de las Luces, al Colegio Nacional Buenos Aires y ver un poquito más. Por ejemplo, está la beta de la enseñanza, que tiene que ver con esto que hablabas vos recién, Gali, de cómo se crearon las facultades y las carreras en la Universidad de Buenos Aires, claro. Los niveles que hay de enseñanza, los primeros egresados que surgieron de esta formación, cuándo se inician los primeros posgrados. ¿Cuándo ingresaron las mujeres a estudiar? Sí, también. Sí, sí, sí. Porque después, en principio era solo para varones, ¿no? Y sí, muchas cosas. Muchas cosas en un principio fueron solo para varones. Pero bueno, estamos las mujeres ahí siempre peleando por los derechos. Después está. También podés. Una de las actividades que tienen, que me parece también la más interesante para los chicos que todavía están en ese famoso quinto año del secundario, que tienen un servicio de orientación vocacional y laboral y van a poder inscribirse en el CBC. Exactamente, muy bien. Eso es importantísimo, que te podés acercar, orientarte, ver, investigar un poco acerca de cuál es la oferta, de qué se trata esto de ingresar a la universidad, porque tengamos en cuenta que uno termina el secundario a los 18 años y uno, ¿qué sé yo qué quiero hacer de mi vida a los 18 años? Tener que elegir una carrera universitaria que encima lleva tantos años. Yo vengo de Bariloche, rock and roll, descontrol. Claro. Es complicado, pero bueno, acercarse, conocer un poco más, investigar, a ver qué diferentes sedes tiene la Universidad de Buenos Aires, qué diferentes facultades hay dentro de esta universidad y qué propuestas te acercan y también te podés inscribir en el CBC si quedaste así como un poco se va y decís arranco el cuatrimestre que viene con toda. Esta me convenció, ¿no? Claro. Qué divertido era en quinto año agarrar la guía del estudiante y empezar a ver de qué se trataban todas las carreras y empezar a eliminar las que tenían matemática, ponele. Ya, claro. No, matemática no, bueno. Números, todas las que tengan números. Tienen ciología, ponele. Si tienen números, no. Yo, es algo que dije, terminé quinto año, números, out. No. Out. Totalmente afuera todo lo que tenga que ver con los números. Pero bueno, como decíamos recién, esta faceta de enseñanza con las diferentes charlas que hay, después está lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, hay experimentos científicos que están montados, hay diferentes artefactos que uno puede, digamos, a ver, artefactos, cosas que están montadas que tienen que ver con la interacción humana, que puedes ir y tocar, diferentes cosas que están ahí hechas, que están muy lindas para ver, lo que tiene que ver con el Departamento de Cultura, que es todo el, digamos, la acción comunitaria y los programas de voluntariados que hay dentro de la Universidad de Buenos Aires, el impacto social de las actividades de la UBA, la recreación, sí, los deportes y el turismo, que la facultad, si bien te forma como profesional dentro de diferentes ramas, está muy bueno lo que tiene a nivel deportes, hay equipos bastante competitivos que están muy buenos. Las fiestas también, bueno, para recaudar fondos, las fiestas de la UBA. Claro, vos conocés la fiesta, nada más, eso es tremenda. Mirá que te he invitado a que vengas a conocer la facultad. Es lo que me ha llegado. Solo va a las fiestas, Gala, es así, ¿qué vamos a hacer? Yo conozco la universidad de noche. Y después, bueno, también más allá de todo esto que tiene que ver por ahí con los talleres y las diferentes charlas que se llevan a cabo, hay espectáculos, hay talleres, hay proyecciones de películas. hay performance de diferentes grupos artísticos que se presentan. Y nada, la verdad que está bueno. Te queda hoy para ir a verlo entre las 15 y las 21 horas. Te acercás ahí al trocén de la Además ciudad. Está bueno porque podés ir a las Manzanas de las Luces a ver la Feria de la Uva, interiorizarte un poco más. Y después ir a la Feria de Defensa, que está todos los domingos ahí. Y está muy buena de vez en cuando pasar por la Feria de Defensa. Ves cosas muy, muy, muy antiguas que valen dos mangos y por ahí te llevas un regalito a tu casa. Es verdad. Y bueno, nada, un poco esto, 190 es el número sí es que mucho, cumple la facultad. Y algo muy interesante va que tiene que ver con esta historia de la facultad es que en un principio estaba organizada en 6 departamentos nada más la facultad. Estudios preparatorios, primeras letras, ciencias exactas, medicina, ciencias sagradas y jurisprudencia. Hoy en día la Universidad de Buenos Aires tiene 13 facultades, tiene 4 colegios, tiene 6 hospitales y tiene 15 centros regionales. Como en estos 190 años creció bastante, cuánta gente egresada ahí, cuántos profesionales que se han formado ahí. Así que nada, acércate, hoy tenés tiempo y para conocer un poquito más www.uba.ar/190. Vamos a ir con un tema que me gusta porque dice algo así como que tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No sabes qué estudiar, relájate, escúchate. Spinetta. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además I'm living my life like a good homo sapien, but all around so educated and I'm so civilized, cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. Que se va, los Kings. Gracias, Galita, por el disco que me regalaste. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Una nueva hora arranca acá en el fin del fin de 7. Y 7 minutos, me encanta el 7, ¿eh? Ojo con el 7 que hay muchas cosas. Las 7 maravillas, los 7 colores del arco iris, los 7 días de la semana, etc. Ulises Mendoza ahora en la operación técnica, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, escueto, así como muy tranquilo. Muy bien, muy bien, está bien, está bien, quedamos así. Bueno, páginas de internet emergentes. Argentinas, copadas, alternativas al Facebook, al Twitter, a la bullshit de internet. A MTV, que mató la música. Queremos saber quién está detrás de la creación de estas páginas de internet. Por ejemplo, sonidoambiente.tv. Y por eso la llamamos a Carla Sanguinetti, que es la directora general de estos clips de bandas independientes de Buenos Aires, ¿no? Tanto de la ciudad de Buenos Aires como de La Plata, del conurbano. Me parece que está muy bueno. No salen en MTV, pero las pueden ver en sonidoambiente.tv. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá Victoria te saluda. Antes que nada, bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado teniendo en cuenta el horario, ¿no? No, todo bien, es un horario hermoso. A la mañana hay silencio, hay paz, podemos pensar mejor. Es verdad, cuando no te retumba la cabeza de por dónde venís. Totalmente. Bueno, Carla, contanos un poco de qué se trata Sonido Ambiente. Bueno, sonidamente viene un poco en la línea de algo que está sucediendo un poco en todos lados. Obviamente es como una suerte de hijo de Blablogotech, que es un proyecto sí. que surgió en Francia, pero que tuvimos ganas de emprenderlo con la intención también de hacerlo sobre una escena en particular, ¿no? Que era la escena de la música nueva o independiente en Buenos Aires y alrededor, así así Río de la Plata, ¿no? Claro. Nada, lo empezamos hace ya casi 2 años, o sea, van a ser 2 años en marzo, y nada, no sé, la idea empezó siendo como bastante dogmática, ¿no? Filmar sin cortes a bandas tocando en vivo con un sonido muy bueno, donde mostrábamos de una manera como casi de cinema verité, realista total, qué pasaba cuando una banda estaba tocando acústica. Eso, digo, fue un comienzo dogmático que después empezamos a romper porque hicimos de todo. Hicimos desde cruces de 2 artistas, gente claro. que se quiso acustizar y trabajamos de una manera portable pero con amplificación, como fue el caso de Coco. Nos permitimos cortar con la cámara. Empezamos a jugar un poco más con el formato. Sí. Y también a generar un poco más de estética, un recorte estético un poco más ajustado también, que se fue dando naturalmente. Bueno, algunos de los artistas que participan de los videos de sonidoambiente.tv son Alfonso Barbieri, Nacho y los Caracoles, el último que hicieron, ya casi llegando a los 30 episodios Sonido Ambiente, la banda El Cuelgue también tuvieron a Onda Vaga. Hubo un cruce muy interesante que hicieron con Palo Pandolfo y Necro de Boom Boom Kid. Exacto. Ese fue uno de los primeros... Bueno, también está el de Pablo Dancal y Fernando Cabrera, que por ahí sí. es más esperado como cruce, porque digo, tienen una línea estética, digo, se conocen, y de hecho se hizo en el contexto de que tocaron juntos. La de Palo con Boom Kid fue más interesante porque fue provocada, por decirlo así, o sea, la buscamos. Sí. Y también lo interesante fue que se acercaron a armar un tema para tocarlo especialmente para la grabación. O sea, no fue el tema de uno ni del otro, sino que lo armaron juntos. Y eso fue súper interesante. Eso es como lo que digo, empezó re dogmático y la idea es que también cada vez que nos vamos acercando a los músicos, o se acercan ellos a nosotros ahora, que ya se hizo como más conocido sonido, el trabajo ya es distinto, que ya es de propuesta, de ideas, y como que no sé, es muy interesante que empezó a ser como un lugar en donde como sirve como difusión, pero también sirve como lugar de creación y de como lúdico, ¿no? De jugar a ver qué pueden hacer distinto a lo que hacen siempre. Me parece que eso como que cambió un poco la impronta del sitio y dejó de ser como esta cosa de, como que ganó su propia identidad, ¿no? Que me parece que es lo que termina pasando con todos los proyectos, digo, dejó de ser sí. como un lugar como la Blogotech, que simplemente es para mostrar músicos tocando sin cortes, y empezó a tener otro lugar que tiene que ver más con nuestra música, que a mí me interesa un poco más. Un poco en relación a esto, estamos hablando con Carla Sanguinetti, productora general de www.sonidoambiente.tv, una página que reúne material audiovisual en relación a un montón de bandas emergentes, otras un poquito más ya establecidas en el movimiento de lo que está sonando en la ciudad. En relación a esto que vos contabas, Carla, ¿cuál podrías decir, digamos, que es el criterio de selección de las bandas que participan de esta página? ¿Ustedes las eligen porque les gustan, porque tienen idea, digamos, tienen ganas de grabar algo, o son las bandas las que se acercan a ustedes con la idea de decir, bueno, vamos a armar algo con este formato que ustedes proponen, que es como muy original, ¿no? Y irrumpir en lugares de la ciudad que son tan concurridos, que tienen que ver con un montón de ruido y de movimiento, y plantar una banda ahí que se ponga a tocar y armar algo. Y, a ver, es un poco de vuelta. Al principio sí había como un corte que tenía que ver con que nos gustara o que de alguna manera hablara de lo que es la música nueva e independiente. Después empezó a dar como un feedback más natural, porque como que al menos empezamos a yo personalmente empecé a conocer a muchos artistas que antes solamente claro. los veía desde ir a, no sé, un recital, ya empezaron a ser parte de mi cotidianidad, porque el sitio tiene otra sección que se llama Lado B, claro. que releva se releva la noche de Buenos Aires, por decir así, del circuito independiente. Entonces, eso es lo vivo, las bandas en vivo directamente. Súper espontáneo, el lado B. Ese es como si fuera un reporteril, por decirlo así, ¿no? Como de que vamos y grabamos lo que está pasando. Eso nos hizo también estar todo el tiempo en contacto con los músicos, porque de tanto dar vueltas por ese circuito, uno los termina conociendo y ya era como más natural la propuesta de ideas y que, no sé, de noche a noche que me iba encontrando, se empezaran a cocinar cosas para los que era después los episodios, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, puntual el Alfonso Barbieri. Alfonso es una persona que me terminé siendo amiga de tanto encontrarme en distintas situaciones de estas, y íbamos craneando qué íbamos a hacer en el episodio de encuentro a encuentro hasta que sucedió. ¿Cómo es por qué en los lados B nos encontramos con el blanco y negro de repente? Como... En realidad fue una decisión estética al principio para separarlos y para tener dos códigos muy diferentes. Tenía que ver también con esto que te digo de que era como más periodístico, reporteril, por decirlo así, porque la idea era solamente tomar lo que estaba sucediendo sin modificarlo. Sí. Entonces, bueno, empezamos a jugar con eso y dijimos, bueno, démosle un código diferencial para que no sea lo mismo que aquello que producimos y trabajamos y que como se más entienda. Ojo de cerradura, ¿no? Como... Exactamente. Y bueno, nada, quedó ese código instaurado. También tiene como desde lo estético y desde lo técnico, por decir así, fue un recurso para salvar el hecho de que en general en estos lugares no hay muy buenas luces. Claro. Y siempre queda más, se ve más al contrastarlo en un blanco y negro que en el color, que termina siendo como saturado y feo. Entonces, entre las dos cosas, como logramos un código. Igual ya lo rompimos, porque la vez pasada Tommy Lebrero tocó en el CAF y había como un registro muy gracioso, y dijimos, bueno, nos permitimos cambiarlo y lo pusimos de color por eso. Nos gusta jugar un poco con esas reglas, no ser como tan, así como... cumplir reglas, porque de última de eso se trata también la música nueva, romper con las reglas, claro. Nosotros estamos en la misma línea. Más si sos tu propia jefe. También. Podés hacer lo que quieras, disfrútalo. Y el proceso de los videos oficiales de Sonido Ambiente, yo me imagino que la producción debe ser, bueno, en algún punto bastante rigurosa, digamos, los equipos y más, porque vos me dijiste mismo, o sea, el sonido es el del ambiente, pero tenés que tener buenos equipos para transmitir ese sonido. Y por otro lado, bueno, buscarlo, la ubicación, que ya han estado en estaciones de tren, en bares, en calecitas, en un montón de lados. Con el cuelgue en San Bernardo, este bar que tiene las mesas de pool y ping-pong hasta las 6 de la mañana, te digo, el mejor after. Claro. Bueno, pero sin embargo, cuando la cámara se prende, es de ahí a lo que dura la canción. Claro. Es un proceso mixto que también fuimos puliendo y que tiene que ver con la experiencia. Te imaginas que 30 episodios después, en realidad como 34, tengo sin editar todavía un par, uno ya adquiere como ese know-how de cómo ir y hacerlo, y la idea fue como pulir que fuera lo más guerrillero posible, ¿no? O sea, cómo modificar lo menos posible el ambiente. El ambiente me refiero a que si en el San Bernardo hay un, no sé, montón de gente jugando al pool, no deje de jugar al pool y se ponga a mirar lo que estamos haciendo, sino que sigue en su mambo, ¿no? Para hacer eso lo tenés que hacer rápido, porque si no se empieza a convertir en un espectáculo, que nosotros queremos romper ese código. Que no sea un espectáculo, sino que nosotros estamos irrumpiendo lo que para ellos es otra cosa que es natural, donde no hay una espera de espectáculo. Están retratando dos cosas en simultáneo. Por un lado la banda que está difundiendo lo suyo, y por otro lado el lugar en sí mismo, ¿no? Donde tiene su cotidianidad y su gente que lo transcurre. Y su sonido. Que ahí está como el punto de Sonido Ambiente. Entonces, un poco lo que fuimos puliendo es eso. Al principio salíamos con dos sonidistas. Un sonidista que tomaba una 4 canales portable, boom, no sé, teníamos de todo. Y fuimos logrando bajarlo a lo mínimo indispensable. Digo, en un caso como el cuelgue sí colaboró el sonidista de los chicos y pusimos un par de micrófonos, como que los escondimos de una manera. Pero en los casos, por ejemplo, como el de Alfonso Barbieri, que estamos solos, yo y él arriba del bote en el lago de Palermo, el sonido lo operé yo y es un micrófono estéreo Mismo cuando el pato hace cuac, cuac, que no sé a qué distancia estará, pero se escucha muy bien. Claro, y en el de Alfonso también rompimos otra regla muy importante que no fue tan visible, que es que en general el sonido lo dejamos como está y solamente generamos una mezcla de volúmenes. O sea, si hay más de un micrófono, mezclamos para que, no sé, la voz no se vea tapada por las guitarras, etcétera. En el caso de Alfonso, yo le di todo el material de audio a Alfonso y Alfonso lo editó y lo intervino. Me refiero a que lo intervino con que puso algunos sonidos que no están tocados in situ. O sea, mantuvo las pistas donde se escucha su voz y su guitarra, pero le agregó una cosa medio ensoñada de como un organito que toca de fondo, que la verdad que también fue como romper con una regla de que una de las cosas que hacemos es que el sonido siempre sea exactamente lo que se está escuchando en el lugar y no tuviera modificación. Pero bueno, eso te decía, en cuanto a lo técnico, sí, fuimos aprendiendo. Los equipos de sonido son equipos muy accesibles, igual, porque lo que tratamos de hacer es siempre bajarlo a lo mínimo posible de requisitos para poder seguir haciendo sonidamente un proyecto que sigue no teniendo financiamiento externo, por lo cual, para que pueda seguir funcionando, por decir así, lo que tratamos de hacer es que no, que técnicamente no sea caro. Claro. O por lo menos si es caro, que sea caro en calidad humana y no en aparatos que haya que conseguir. Así que nada, no, la verdad que se está usando ahora unos equipos muy muy simples, portables que tenemos. Y anunciantes de la Argentina los estamos esperando. Vamos a sponsorear. Escucha, MTV, por favor, morite. A ver. Claro. Estamos hablando con Carla Sanguinetti, productora general de www.sonidoambiente.tv. Carla, un poco en relación a lo que vos nos estabas comentando recién, esto es un servicio que ustedes prestan a las bandas, que los contratan, digamos, y que tiene que ver con la difusión a través de la página, ¿no? No, nosotros servicios no hacemos. Servicios suena como... No, porque a ver, quiero hacer esta diferenciación. Sonidamente para nosotros es un medio, por lo cual siempre lo mantenemos fuera de no tiene costo para la banda, porque también nosotros... Bueno, claro, eso era lo que yo quería como destacar puntualmente, porque también está bueno abrir, digamos, también obviamente que puedas pasar las vías de comunicación para que las bandas se puedan poner en contacto con ustedes y saber de qué consta esto, ¿no? En qué consiste. Claro, el mail de la página es play@sonidoambiente.tv, pero bueno, lo que digo siempre, no es un servicio en donde viste, me manden una propuesta y yo diga, es tanta plata, yo lo hago y no lo quiero, no queremos que se convierta en eso, en un servicio, sino como que sea un lugar, realmente un medio con una curaduría, sí. Donde se va seleccionando de alguna manera, con un criterio propio, un muestreo de la nueva música. Claro. No lo hacemos como servicio. Sí, en algunos casos hemos hecho cosas a pedido, no para poner en la página, en estas dos secciones, sino para, no sé, página de YouTube, en el canal de YouTube de Sonido Ambiente, que es youtube.com/sonidoambiente.tv, hay varios subcanales, o plays se llaman, hay una que se llama producciones, en donde, por ejemplo, hay cosas que hicimos que no son episodios a la vez, sino cosas a pedido de las bandas. Claro. Sí. Que eso, obviamente, nosotros estamos abiertos a ese tipo de pedidos, sí, a hacerlos como servicios. Digo, por ejemplo, hemos participado en la producción de un mini documental que salió cuando sacaron los discos de Los Campos Magnéticos, que son una serie de entrevistas sobre imágenes de la grabación del disco. O sea, suerte de EPK, lo que se llama EPK. Hay un bonus track para el disco, ¿no? Digamos. Claro, es un material que se genera y que después se difunde por internet para dar a conocer un poco el hecho de que salió un disco. Hemos hecho grabación en vivo de shows, hemos hecho material, para por ejemplo, con Pablo Grinjo, hicimos un material para promocionar una serie de recitales que estaba haciendo él en vinilo. Digo, como cositas así que tienen que ver con la promoción las hemos hecho, pero lo que es el episodio de la O2 queremos que siga manteniéndose como un medio, que no termine siendo como una cosa a cambio de dinero, ¿no? Claro, o sea, claro, que todo eso es, digamos, por fuera del proyecto que es Sonido Ambiente, que bien vos dijiste, es un muestrario de la escena emergente, ¿no? De Buenos Aires y alrededores. Me parece que también, si bien una banda puede mandar, decir, uy, quiero participar, el digamos, en algún punto el derecho de admisión no está reservado a su decisión en base al trabajo de esa banda. Por otro lado, bueno, vos nosotros te presentamos a vos como productora general de Sonido Ambiente, pero en tu speech, digamos, está siempre el somos, son varias personas las que participan. ¿Cómo se reparten los roles? Eso en realidad surge de la siguiente manera. Sonido Ambiente es un proyecto que desarrollamos con Lucas Mirbois, que también es productor de la página. Y yo lo que soy por ahí es como la persona que hace la curaduría artística, me refiero a como soy la que define qué bandas y de qué manera, y la que está por ahí más en contacto personalizado, por decir así, con las bandas. También empecé haciendo producción, y al principio los realizadores eran Federico Cummins y Cari Nidelson. Pasó María Tarsí, que estuvo Laura Bondarevsky, Facundo Español, digo, como pasaron un montón de realizadores que fueron colaborando, y en esta última etapa los últimos episodios los realicé yo también, además de producirlo. Que fue también como una cosa natural de esto que estoy contando, que también el know-how hace que uno empiece a poder hacer más tareas uno mismo. Digo, yo empecé, como te contaba, yendo con un realizador y, no sé, dos sonidistas. Hoy en día un registro como el de los Lagos de Palermo lo hago yo sola y tomo sonido y hago cámara y después también trabajo en la edición. Entonces, como que tiene que ver un poco con el formato. A mí me interesó porque fue correrme un poco solamente del lugar de producción y empezar a meter manos en la masa. Pero sí, hay muchos colaboradores y van a seguir habiendo episodios que sean realizados por esta gente que colabora, sobre todo con Fede Cummins y Cari Nielsen seguimos laburando. Son todos un equipo, digamos, de realizadores audiovisuales, supongo personas formadas para tal fin, ¿no? Exactamente. Muy bien, estamos hablando con Carla Sanguinetti, productora general de www.sonidoambiente.tv, una página en donde convergen este material audiovisual de diferentes bandas emergentes y otras por ahí ya un poco más establecidas, en lugares de la ciudad que también son bastante transitados, que rompen un poco con esto de, bueno, hay una banda tocando, un registro de estas situaciones en donde, bueno, pueden acercarse a través de www.sonidoambiente.tv, ahí está en el contacto. Tengo acá tu mail, Carla, que es generalcarla@sonidoambiente.tv. Vos nos decías recién que también play @... Sí, en realidad el punto más interesante es que escriben a play@sonidoambiente.tv, que es como el lugar de ingreso de toda la información. Quería pasarte dos comentarios un poco periféricos a Sonido Ambiente. Sí. Uno es pasar el chivo de que está el libro de Martín Graciano, Cancionista del Río de la Plata, en donde yo hice una colaboración y escribí un poco lo que también viví en este tiempo de hacer Sonido Ambiente sobre la escena de los cancionistas rioplatenses desde mi lugar de Sonido Ambiente, o sea, de salir a grabar, como les contaba, y de salir a conocer a todos estos músicos. Escribí un poco mi mirada. Incluye ahí algo que también tiene que ver con lo que pasó el año pasado con las marchas sobre la ley de músicos, la ley de concertación musical de la Ciudad de Buenos Aires, que es también de la que yo participé, fui una de las personas que agitó ahí, y de donde surgió una asociación que se llama Trama, con la que estamos haciendo una serie de actividades que tienen que ver con esto, y que vamos a empezar a hacer unas capacitaciones de producción y de difusión. Y... ¿Dónde se puede conseguir el libro, Carla? El libro está en todas las librerías, en Jenny, Ateneo, toda esa historia, y también se está vendiendo mucho de los recitales de la música independiente, lo cual es interesante. Ahí mismo donde se venden los discos de los músicos independientes está el libro, y es la verdad que lo estoy terminando de leer ahora, y es muy interesante para dar un panorama que en un punto, en nuestro caso, en Sonido Ambiente fue bastante intuitivo, pero que Martín le dio como un marco muy teórico y conceptual, ¿no? A qué es la nueva canción del Río de la Plata, y es muy piola. Sí. Y con Trama, que entren a la página de Trama de Facebook, o sea, en Facebook / Trama Música, sí. y que se enteren de las movidas que estamos haciendo, porque la idea es seguir buscando cosas para que la música independiente y nueva tenga su espacio y la música en vivo siga sucediendo. Seguro, obviamente. Buenísimo. Obviamente. Bueno, Carla Sanguinetti, muchísimas gracias. Y bueno, por levantarte, por escucharnos. Y... ¿Te levantaste o seguiste de largo, Carla? No, no, hoy me levanté porque me estoy yendo ahora al campo. Ah, a rodar. Me desperté una hora antes y dije, no pasa nada porque bueno, muy voy bien. A respirar aire libre. ¿Te vas a seguir rodando otro material para sonidoambiente.tv? Me voy a grabar un material que no es para Sonido Ambiente, pero que es musical también. Buenísimo, bueno. Te agradecemos mucho tu participación, tu comunicación telefónica. Vamos a escuchar un tema. Claro, el famoso tema que crearon especialmente para sonidoambiente.tv, Palo Pandolfo y Necro de Boom Boom Kid. Así que, bueno, Amor Armado se llama. Muchísimas gracias, Carla. No, gracias a ustedes, chicas. Un beso. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar entonces. Sabrá al final. La lucha es eterna, sabrá al final que lo tuyo es simple, bello. Sabrá al final, en el jardín hay fortuna y mucha cuando deja de actuar. El verdín lo desliza a ti, pupilas dilatadas de amor. Pupilas dilatadas de amor, armado, pupilas dilatadas de amor. Si los estudiantes marcharan juntos hoy, lo seguiría. Sabrá al final que lo tuyo es el goce eterno. Sabrá al final, no hay martirio, es delirio puro. Sabrá al final, donde vas hay absurdo y mucho, muchas flores del mal. En realidad no lo son, en abril. Pupilas dilatadas de amor, pupilas dilatadas de amor, armado, pupilas dilatadas de amor. Si los estudiantes marcharan juntos hoy, lo seguiría. Pupilas dilatadas de amor, amado, pupilas dilatadas de amor. Si los hombres marcharan juntos hoy, los seguiría. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón, canta, canta, canta, cántalo. Mambeado es lo que se va, onda vaga. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. If we know our fire. Casi las 8 menos 20. Qué rápido que se pasa el tiempo. Momento de darle la bienvenida al responsable del día de hoy, de la columna de cine, nuestra queridísima Peli Dominguera. En esta oportunidad, el señor Matías Horta. ¿Cómo estás? Hola Vicky, Gala, ¿cómo les va? Todo bien. Estamos acá también en la mesa con Vicky, nuestra amiga uruguaya, que ya la presentamos antes. Está escuchando el programa acá en piso. ¿Está bien, Vicky? ¿Está saliendo bien? Bárbaro. Bárbaro, dice. Genial. Bueno. Bueno, antes de seguir, quería saludarlas con un día de atraso por el Día de la Radio, de la radiodifusión. Bueno, aguante. Muchas gracias. A vos también, Matías, que formas parte. Sí, por eso sé que sí, ¿no? Y claro, obvio. O sea, los que hacemos radio no somos los que nos dedicamos de lunes a viernes. Vos haces una columna, has participado en otros programas. Claro. Así que, ¿cómo bueno, que participo? Hacete no, cargo, ¿qué? Hacete cargo. No venís más acá, ¿eh? ¿Cómo que en otros programas? ¿Qué? Ah, sí, tal cual, sí. Como el gato de las nueve colas, acá también por Nacional Rock el año pasado. ¿Te cuidaste? Sí, te cuidaste, está todo bien. Sí, no, además estaba ahí el señor Sebastián Rockstein, un amigazo que también ahí, la verdad que lo recontrabanco. Muy bueno. Bueno, ¿cómo anda a salallenaonline.com? Hicieron la van premiere hace poco ahí en Belgrano y están con un ciclo de cortos, ¿no? Tengo entendido, vamos a pasar la data para que se puedan acercar. Sí, tal cual. Todos los últimos lunes de cada mes vamos a hacer un ciclo de cortometrajes organizados por A Sala Llena que se van a llevar a cabo en Noavestruz, Espacio Escultura. Sí. Esto queda en Humboldt 1857. Y bueno, arrancamos el lunes que viene, justamente el lunes 29. Mañana. Mañana, tal cual. Sí, se nos va la mierda agosto, ¿eh? Sí, tal cual. Ya septiembre nos está mordiendo los talones. Así que bueno, a las 8:30 de la noche va a arrancar el primer ciclo de cortos de A Sala Llena HD. Así que bueno, los esperamos allí. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que va agrandando cada vez más el espectro A Sala Llena. Ya hicieron un par de van premiers. ciclo ahora, de cortos, los cortos. Se acaparan bueno. todo. Sí, ahora se viene un rediseño ahí de la página, así que estamos con Tuti. Va a estar el banner del fin del fin de ahí, me imagino, ¿no? Absolutamente. Vamos, palo para sala llena. Queremos banner. Bueno, muy bien. Bueno, Matías, ¿qué película nos trajiste hoy para amenizar este domingo? Sí, bueno, pensé en otra película. Siempre pienso, como ves, en películas que te levantan, ¿no? La vez que vengo a hablar acá al programa. Claro. Y esta vez se me ocurrió hablar de Romeo y Julieta. Me refiero a la versión de esta obra de William Shakespeare que hicieron en el año 1996, dirigida por Baz Luhrmann. Una peli, como es que es bastante original, digamos, a la hora de encarar la obra de Guillermito Shakespeare, que data de 1597 la obra, según la claro. figura por ahí. Y bueno, la historia ya la conocemos todos en realidad, ¿no? Pero está un poco manipulada también para hacerla un poco más moderna, ¿no? En este caso. Totalmente. Bueno, lo esencial está, por ejemplo, que la historia. Claro. Que es, que bueno, terminan todos muertos, ya la sabemos. Pero bueno, no importa. No, ese era Hamlet. como es... No, en este caso, bueno, la historia se la resumo para algún despistado que no la conoce. Romeo y Julieta son dos chicos que... hijos de familias que se odian a muerte, pero que así todos se enamoran y empiezan a salir en secreto, pero como esta es una tragedia, todo termina muy mal para ellos. Bueno, en cuanto a la película, bueno, respeta el argumento, respeta también el lenguaje en el que se habla en la obra de Shakespeare, o sea, Romeo y cosas así, ¿no? Pero... esta vez está ambientada en el presente, en una especie de mundo que podría ser el nuestro, pero que en realidad tiene elementos de un montón de otras cosas. Por ejemplo, esta vez, antes la acción transcurría, por ejemplo, en Verona, en Italia, la ciudad italiana. Esta vez pasa en Verona Beach, en California. Claro. Y los muchachos, en vez de llevar espadas, usan pistolas. Y visten camisas. Eso es lo que lo hace moderno, ¿no? Las pequeñas modificaciones en sí, la historia esencial no cambia. Pero en ese sentido, esos detalles sí. Claro, sí, porque la película está hecha para el público que se crió con MTV. O sea, por eso es una película mucho ritmo, muy colorida. Poca ropa. Claro, tal cual, una película muy sexy. Como es, y bueno, también en lo que quería agregar, que bueno, que está la idea, ¿no? De que Shakespeare es como, está pensado como muy para un público snob, ¿no? Para eso, gente que va siempre de smoking, ¿no? Pero en realidad el tipo ya en su época incluso escribía para la gente, escribía para el público, para cualquiera, digamos, o sea, para la plebe, como se diría, ¿no? Para la popu. Claro, para la... Para los pibes. Era un tipo popular, un artista popular. El tipo, por ejemplo, Romeo y Julieta estaba contada de una manera muy accesible, que podía entenderla cualquiera. Por eso Shakespeare es cultura popular y por eso, digamos, sigue trascendiéndolo. Y aparte te demuestra cómo una historia de amor puede trascender los siglos y seguir teniendo vigencia con algunas pequeñas adaptaciones que la hacen más contemporánea, quizás visualmente, pero que el conflicto central y que la historia central se sigue manteniendo, ¿no? Totalmente, sí. Por eso es una de las obras más adaptadas, más... Claro, traducidas, homenajeadas, parodiadas, afanadas. O sea, la popularidad de la obra todavía está lejos de morir. El balcón garpa, loco. Totalmente. Bueno, en cuanto al responsable de la película, bueno, es el australiano Baz Luhrmann, que también en todas sus, bueno, en su breve pero interesante filmografía siempre cuenta historias similares, que es la de parejas que provienen de ámbitos distintos pero que igual se enamoran y se la juegan por su relación. Esto se vio, bueno, en su ópera prima, Strictly Ballroom. ¿Baila conmigo? Claro, que acá se la conoce como Baila conmigo, pero no es la de Chayanne, ojo. No, aunque tratan de lo mismo, que es del baile de salón, ¿vieron? El ballroom y eso. Sí. Después, bueno, Moulin Rouge también contó el mismo argumento. La rompe esa película. Moulin Rouge es muy buena. Es una genialidad absoluta, totalmente. Esa sí es una peli dominguera, también. Sí, esa. Esa sí también es para... Chicas, miren Moulin Rouge, inspírense. Totalmente, es una película que hay que ver todo el tiempo. Claro. Antes de salir con un chico, ponele. Sí, durante, o si no lo salen durante, también, qué claro. Sé yo. Es una película imprescindible. Te quedaste con las ganas. Bueno, y bueno, volviendo a Romeo y Julieta, también en el soundtrack es donde se refuerza el costado moderno, ¿no? De la obra. Que, por ejemplo, bueno, la película es del 96 y bueno, tiene una banda de sonido integrada por grupos que estaban de moda en ese momento y que lo siguen estando ahora incluso. Por ejemplo, Radiohead, claro. Garbage y bueno, The Cardigans. A vos te caben los 90, Matías, hay que admitirlo, ¿eh? Y bueno, son bastante noventoso. Mi adolescencia transcurrió en los 90, así que bueno, es como natural, ¿no? Y está bien, sí. Claro. Bueno, el tema Loveful de The Cardigans también, así que hay también un cover de Prince y... Así que todo esto está muy integrado siempre a la historia, por supuesto. Baz Luhrmann es un tipo que también se preocupa mucho por la estética, ¿no? Por la parte del arte, la fotografía, pero también por la música. Así que, ¿Por qué esta peli para un domingo, Mati? ¿Por qué dijiste, bueno, esta es la que va? Es una película pop, una película romántica y es una película con mucha energía. Así que sí, además Romeo y Julieta siempre garpa. Sí, Romeo y Julieta es lo más... Así que sí, hay es que verla. ¿Es para ver en pareja, decís, esta película? ¿O especialmente recomendada para ver en cucharita? ¿O podés verla solo con resaca? No sé. Y con resaca se la recontrabanca. Por cómo es esta versión concretamente. Porque claro. Esto no es ni no está no hecha es ni... tedioso, no es así sentimentaloide. Claro, no está hecha por snobs como Zeffirelli, ni claro. Como Branagh, ni como Laurence Olivier, sino que es... Es una película hecha para nosotros. O sea, claro, que, sí, sí. No, ¿qué pasa? Claro, no podemos no disfrutarla. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en esta película? Una de las cosas, de los detalles piolas también de esto de en cuanto a la adaptación, así, a los tiempos que corren, ¿no? A cargo de Luhrmann. Es que esto se sintetiza, por ejemplo, en una secuencia en la que Mercutio, que es uno de los... amigos de Romeo, que se encarnó por Leonardo DiCaprio, por si no lo dije en algún momento, porque si no lo saben. Bomboncito. Se pone interesante la cosa. Claro, un DiCaprio pre-Titanic. Era ahora ese. Sí. Claro, bueno, el asunto es que Mercutio en esta versión es negro, consume éxtasis, se viste de mujer y protagoniza un número musical. Ah, ese es el colmo de la originalidad, pero también el colmo de lo sublime. Sí. Sí. Se la banca. Sí, sí, sí, sí, eso es. Sí, la verdad que es una película así que estés en pareja o no lo estés, o estés solo, o no estés enamorado, no sé, es una película que hay que ver. Romeo más Julieta de Baz Luhrmann. Claro, en esto se diferencia justamente de las versiones anteriores, que se escribe así. Romeo, signo más Julieta. Así como para diferenciarse del típico Romeo y Julieta, así, claro. Las otras versiones. ¿Por qué no Julieta y Romeo? ¿No? ¿Es porque no pega o hay algo más atrás? No sé. Nunca lo dejo nadie a tu lo, criterio. Nunca nadie lo se puso a pensar al respecto. Mira, pero es interesante. Y sí, ¿por qué no? Las damas primero, of course. Bueno, muy bien. Matías Horta recomendando la peli dominguera del día de hoy, como decíamos recién, Romeo más Julieta. Ajá. Te agradecemos mucho. El tema que tenemos hoy para pasar no tiene que ver con la película, en realidad. ¿No? No, no tenemos algo así particularmente armado. Pero bueno, te agradecemos mucho tu presencia. No dejen de entrar en www.asalallenaonline.com.ar. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Gala y Vicky @radionacional.gov.ar. Llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuar, más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Que siempre guardo para mí. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar, más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado, rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Nos vamos. Llegó la hora. El fin del finde. Llegó a su fin. 7 minutos de las 8 de la mañana del domingo. Acéptalo. 28 de agosto. Se te fue el fin de semana. Y sí, mañana es lunes. Bueno, ¿te querés matar? Garrón. ¿Qué le vamos a hacer? A dormir hasta tarde, se ha dicho. Si podés. A ver una peli dominguera. Si podés. Romeo y Julieta, ponele. De Baz Luhrmann. No las otras. Muchas gracias, Matías Horta. Muchas gracias a ustedes y, bueno, cuando quieran. Muchas gracias a Carla Sanguinete de sonidoambiente.tv. Es verdad. Recomendamos mucho sonidoambiente.tv. Ver los 29 episodios mañana, domingo, así tirada en la cama, así medio muerto. Va, ¿eh? Un poco de música. Muchas gracias a Vicky, nuestra amiga uruguaya, que vino acá, estuvo todo el programa acompañándonos. Sí, como siempre, unas genias las dos. Un gustazo. Muchas gracias, Vicky. Sofía Tarruela, ahí del otro lado, laburando. Manda, comenta, dice lo malas que somos al aire. Sofi, ¿nos das el ok? ¿Nos das el ok o tenés que venir a ayudarnos? Esperemos que nos dé el ok. Tiene que venir Sofía Tarruela. Sí. También estuvo... Dalila Cáceres en la operación técnica de la primera hora, Ulises Mendoza la segunda. A ver, Matías Horta está ahí con las fotitos. Voy a revisar, cortala, a ver los escrachos. Voy a revisar los escrachos. Te voy a decir las que no tenés que subir al Facebook. No, Facebook ninguna. Ninguna al Facebook. ¿Cómo no saliste precioso? No, de ninguna manera. Recordamos que ayer se cumplieron 91 años de la primera transmisión radial en Argentina. Qué manera de rendirle homenaje, ¿no? Nos matarían, se revuelgan en su tumba. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero pueden ver un poco más de eso si no quieren esperar hasta el lunes que le subamos el programa en octambulas.net, hicimos un post al respecto que pueden disfrutar y bueno, y tomar algunas recomendaciones de ahí, ¿no? Quizás ponele. Si te parece. También 190 años cumplió la Universidad de Buenos Aires. Hoy domingo 28 de agosto tienen la oportunidad de ir a la Manzana de las Luces, hasta el Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí hacer una visita guiada, ver algunas charlas, actividades, etcétera, entre las 15 y las 21 horas. ¿Cuántas cosas que se pueden hacer un domingo, eh? Qué corto que nos queda el fin de semana, ¿no? Solo dos días no alcanzan para hacer todo lo que uno quiera hacer. Pero bueno, nos vamos. Incluso este programa a veces nos queda bastante corto. Es verdad. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema bien arriba, como me gusta a mí decir siempre, todos los programas. Un tema que a mí me deja pila. Me deja y me pone pila. Bien rockero, bien rockero. Me hace acordar cuando fuimos a ver AC/DC en River. Qué buen recital, che. AC/DC, TNT, TNT, Rock. Esto fue Rock. El fin del Rock. Fin de a mi lado la señorita Gala Caccione. Ella es Victoria Tombolini. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Chao. Adiós.